y por supuesto, como todos los martes, presentamos la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos a cargo del maestro Carlos Cassiani. ¿Cómo te va, Carlos? Aquí Leandro te saluda. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Y buenos días para toda la audiencia y los trabajadores de la radio también. Muy bien, bueno. Bueno, sí, vamos para adelante. Como bien decías, Leandro, los martes a esta hora aproximadamente hacemos la columna referida a la música, concretamente a la música en Mendoza y al universo que implica a los trabajadores también de la música, ¿no? Lo que estamos escuchando justamente en la apertura es Alina Rodríguez Hualpa. Ella es cantante, actriz, suele hacer algunos espectáculos conmemorando o recordando o haciendo tributo a Amy Winehouse. Pero en esta oportunidad Alina va a estar el próximo sábado, 1 de junio, a las 21 horas, en el Teatro Quintanilla, ahí en la Plaza Independencia, para presentar el espectáculo Celebramos a María Elena Walsh, con la participación también de Belén Larroulette, Marcos Babar y justamente Alina Rodríguez Hualpa. Las entradas se consiguen por entradaweb.com, así que va a ser una oportunidad para escuchar las canciones de María Elena Walsh, interpretadas por estos músicos, músicas de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Esto, como dije, va a ser el sábado 1 de junio a las 21 en el Teatro Quintanilla. Bien, dicho esto, quería primero que nada, antes de ir a las novedades y los comentarios, quería saludar a las operadoras y operadores de la radio, que el 24 de mayo pasado fue el Día del Operador de Radio, y como nosotros no nos hemos comunicado antes, no pude saludarlos, así que aprovecho ahora al aire a mandarles un gran abrazo. Y bueno, felicitarlos por su trabajo y hacer que todos los días la radio esté en contacto con la audiencia. Muy bien. Así que espero que hayan tenido acá Sofía, un buen día. Acá Sofía agradece de parte de ella el saludo. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones para Sofía y para todos los que trabajan ahí en la radio en esa función. Muy bien, muchas bien, gracias. Pasando a otro tema, quería comentarles que ya lo dijimos la semana pasada, creo, la verdad que no lo recuerdo, pero lo repetimos en todo caso. Este próximo sábado continuamos con esta tarea que nos hemos dado en el MIN de hacer actividades de capacitación gratuitas para los socios. Y en esta oportunidad se va a realizar la segunda edición de este taller titulado Disfrutemos del Miedo Escénico, que parece una contradicción, ¿no? Disfrutar del miedo, pero la verdad es que la intención de la tallerista, en este caso la licenciada Alejandra Escudero, es decir, bueno, si no podemos evitar el miedo a exponernos públicamente, por lo menos disfrutémoslo, y para eso tiran algunos tips o experiencias como para ir dominando esta situación y poder, en todo caso, comprender y transformar el miedo y cualquier otra emoción que no sea placentera en el momento de la exposición, es decir, poder dominar esas situaciones. Bien. También se busca, con este taller, profundizar el disfrute en el momento de hacer música, que a veces los nervios y el temor a la exposición hacen que esto no ocurra, ¿no? Claro. Disfrute. También mejorar el rendimiento técnico musical en el escenario, en el momento de exponerse, porque también los nervios y el temor hacen que uno baje el rendimiento en cuanto a la ejecución de un instrumento o al momento de cantar, etcétera. De esta manera poder ofrecer a los músicos que asistan al taller una forma de ayudarlos a acercarse cada vez más a una mejor propuesta y performance en el escenario. Hay que inscribirse para el taller, lo pueden hacer a través de un formulario que está colgado de las redes sociales o en las redes sociales del MIM, tanto en Instagram como en Facebook. Es gratis, absolutamente gratis para los socios del MIM, y para los que aún no lo son, tienen que abonar un monto de 5.000 pesos por transferencia electrónica. De todas maneras, yo agrego a esto que aquellos que no puedan, no tengan el recurso económico y necesiten participar de este taller, que nos lo hagan saber a través de un correo electrónico a la dirección músicosindependientes@gmail.com, y nosotros buscaremos la forma para que todo el mundo pueda participar y que no sea un impedimento el dinero, digamos. Así que, bueno, esto va a ser el próximo sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Lo dicta la licenciada Alejandra Escudero, que es docente, licenciada en canto y piano. También es un artista que participa de distintas propuestas en los escenarios de Mendoza. Y el taller se va a realizar en el local de la Escuela de Música El Faro, en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Así que también es un lugar que nos facilita la Escuela de Música El Faro y a quienes agradecemos profundamente, porque es un lugar céntrico, de fácil acceso y que está a la mano de cualquiera que quiera participar. Bien, muy bien. Pasando a otro tema y que creo que puede ser de interés, porque especialmente para los músicos que se dedican a la docencia y a las músicas, hay un llamado a concurso para profesor de música. Esto es en el departamento de Las Heras, en la Escuela República Oriental del Uruguay. Esto va a ser para el miércoles a las 10 de la mañana. Hay que presentarse en el edificio de la escuela. Son algunas horas por supuesto, de música. Así que bueno, es una oportunidad, es para un cargo de quinto a séptimo grado de la Escuela Uruguay de Las Heras. Tiene un 30% de zona, así que bueno, es una oportunidad porque no sobran los llamados, digo, No, a claro. estos concursos, y está bueno para quien lo pueda aprovechar. Por eso lo queríamos difundir, ¿no? Y bueno, también ya que estamos hablando de llamados, quería comentar y de alguna manera avisar que hoy es el último día para presentarse al concurso para segundo violín de fila de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Hay tiempo hasta la hora 12 de hoy, 12 del mediodía, ¿no? Bien. Las inscripciones se hacen a través del siguiente correo electrónico: Comisión Artística OFM. Lo digo nuevamente: Comisión Artística OFM@mendoza.gov.ar. Ahí van a encontrar las bases y requisitos. Si no, lo buscan en la página web de Mendoza. Mejor dicho, sí, es muy, muy fácil entrar a la página de cultura, porque si uno en el Google pone Cultura Mendoza, lo manda directamente a ese sitio. Así Perfecto. que bueno, ahí van a encontrar las bases y requisitos. Y les recuerdo a los interesados que hoy es el último día. Este concurso cierra a las 12 del mediodía de hoy. Es para cubrir justamente un cargo vacante del segundo violín de fila de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Pasando a otra información, bueno, no, a nosotros como organización de músicos nos resulta muy grato también poder, comunicar aniversarios, ¿no? Y tenemos ahora el 59 aniversario de la creación del Coro Universitario de Mendoza, que va a celebrar esta fecha con un concierto muy especial. Y bueno, esto va a ser el jueves 30 a las 20:30 en el Teatro Independencia. También se conmemora los 15 años del Gran Premio Europeo que ganó el Coro Universitario de Mendoza. Ellos consideran una gran hazaña de haberse convertido en el primer coro latinoamericano en ganar la máxima competencia coral a nivel mundial. Y bueno, este concierto del jueves 30 va a recorrer distintas obras que catapultaron al coro mendocino a la obtención de los premios más importantes de su historia. Justamente el 30 de mayo se cumple un nuevo aniversario desde que el Coro Universitario de Mendoza, bajo la dirección de Silvana Valesi, hiciera historia al obtener el Gran Premio Europeo de Canto Coral en Tours, Francia, en el año 2009. Así que bueno, esta va a ser una oportunidad para ir a festejar y conmemorar, junto con el Coro Universitario de Mendoza, el día jueves a las 20:30 en el Teatro Independencia. Las entradas se consiguen por entradaweb.com, hay un descuento para estudiantes y jubilados, así que bueno, es una oportunidad interesante porque, bueno, la Universidad Nacional de Cuyo es una universidad pública que sostiene por estas dos posibilidades, que son el Coro Universitario de Mendoza y la Orquesta Sinfónica de la Universidad, que no es poco, y además todas las carreras que se pueden cursar en esta alta casa de estudios, y como dije, universidad pública, gratuita, y que espero que siga siendo así, y que no tengamos dificultades con el presupuesto, y que esto conduzca a que se vaya deteriorando nuestra universidad y de esa manera logren privatizarla, ¿no? Así que me parece muy piola, Diego, que se puedan sostener estas áreas de las carreras universitarias. Bien. Que como he dicho en otras oportunidades, no son hobby, y quiero decir que el 100% de las personas que se reciben o que obtienen su título en las carreras de música, por ejemplo, de arte en general, están trabajando. O sea, no es que cursan porque tienen un hobby, entonces quieren hacer teatro, o música, o cerámica. No, no. En realidad eligen esto como parte de su vida, como eje central de su vida, y lo convierten en un trabajo, por un lado, pero por otro lado también en generar un patrimonio artístico cultural para nuestra provincia. Exacto. Así que vaya nuestro saludo para el Coro Universitario de Mendoza. Y bueno, también, ya que estamos en esto de festejar cosas, se viene el Día de los Jardines de Infantes. ¿Y por qué digo esto? Porque alguien me puede decir, bueno, ¿por qué tiene que ver los jardines de infantes con la música? Y yo digo que mucho, porque hay mucha música para niños, para niñes, para las niñeces, que por ahí no es muy conocida en Mendoza. Hay muchos compañeros y compañeras músicos que se dedican a la música infantil y que realizan su trabajo en jardines de infantes, en hospitales, en escuelas, etcétera, etcétera. Y el martes 28, o sea, hoy, en el Espacio Cultural Julio Leparque, con entrada gratuita, habrá dos funciones. Una que se está realizando en este momento, porque comenzó a las 10 de la mañana, y la otra va a ser a partir de las 15 horas. Y bueno, la idea es que puedan participar las niñeces. Van a participar una serie de artistas, como por ejemplo la familia Kikiriki, Ofelia Títeres con Alma, Historia de un Rey con Mariposas, Títeres del Azulejo y Mi Vecino el Topo, También estarán La Oruga, Teatro de Títeres, Las Aventuras de Mar, el Teatro de Papel Cricró, el Show Mágico de los Music Locos, Miradas de las Turucletas y el cantautor infantil Daniel Alaria. Así que, bueno, ¿por qué se festeja el Día de los Jardines de Infantes? La maestra jardinera Rosario Peñalosa, docente riojana de nivel inicial, conocida como la maestra de la patria, fue fundadora del primer jardín del país y ella falleció el 28 de mayo de 1950, así que por eso se festeja justamente hoy el Día de los Jardines de Infantes allí en el Le Parc. Perfecto. Bueno, una cosa más como información, que también nos toca muy de cerca porque tiene que ver con la difusión de la música mendocina, es que las diferentes emisoras de Radio Nacional, y concretamente Radio Nacional Mendoza Quino y Radio Libertador, están juntando firmas para evitar la privatización de los medios públicos, o sea, la televisión pública y las radios nacionales. Exacto. Así que esto continúa. Ya se han mandado dos tandas de firmas a Buenos Aires, pero ellos van a, los compañeros que trabajan allí, van a seguir juntando firmas para poder evitar justamente la venta o privatización de estos medios. ¿Por qué tiene que ver con la música? Porque necesitamos de estos medios públicos para nuestra difusión, como necesitamos también los medios comunitarios, como es el caso de La Mosquitera, Radio Cuyún, La Leñera, Giramundo TV. Sin ellos sería muy difícil la difusión de nuestras actividades, porque si solamente quedamos presos del mercado y los medios de difusión comerciales, la verdad que sería muy complejo porque, como ya se sabe, el mercado solo busca la rentabilidad. En cambio, los medios públicos y los medios comunitarios no es su objetivo principal, por lo tanto encontramos allí nuestras posibilidades de difusión. Así que todo aquel que quiera colaborar con su firma puede pasar por el edificio de Radio Nacional Mendoza Quino, allí en Emilio Civit 460 de Ciudad, o también nosotros con nuestra organización estamos levantando firmas apoyando y dando una mano en ese sentido. Bien, bien, bien. Bueno, Leandro, no sé si hay algún comentario, alguna consulta que quieras hacer, si no vamos a la agenda de actividades musicales. La verdad que no, vamos a la agenda directamente, Carlos, por favor. Muy bien. Bueno, el jueves, próximo jueves, 30 de mayo, a las 21 horas, en la sala Ana Frank, Maipú 230 de Ciudad, Analía Garcetti continúa presentando su espectáculo Misa. Cada presentación lo realiza con un color diferente en el escenario, ¿no? Entonces va cambiando este espectáculo cada día jueves. Participan, además de Analía Garcetti, Rubén Antinori, Chiara Bagnato, Sara Rojo y Silvina Furfari en distintas roles y funciones del espectáculo. El viernes 31 a las 20:30 horas en la Biblioteca Popular de Chacras de Coria, ahí en la calle Viamonte al 5191, se presenta el espectáculo Panes y Flores, esto es música y cuento, con Claudio Bracheta en la música y Sergio Martínez, el actor, en los cuentos. También el viernes 31 a las 22 horas en Room Bar Cultural, ahí en la Alameda, cerquita, de casi al lado de la Biblioteca San Martín, se presenta el grupo de rock mendocino Populistas y las entradas se compran directamente en taquilla. Pasando al sábado 1 de junio, a las 20:30, en una nueva sala que se ha inaugurado hace muy poquitos días, se llama Sala Living, es dirección por privado, queda en la zona de Carrodilla, se presenta Cuicani Trío, esto es música para flauta, violonchelo y piano. Las reservas las pueden hacer al 1213-375-557. También el sábado a las 21 horas, en donde duerme la luna, esto también es en Chacra de Corias, en Viamonte al 3005, se presentan Patricia Slukic y Quique Nonberto, Patricia en voz y Quique en teclados. Esto es con un repertorio de tangos, boleros y fados. También el sábado a las 21 horas, como ya dijimos al inicio, en el Teatro Quintanilla, se presenta el espectáculo Celebramos a María Elena Walsh, con la participación de Belén La Roulette, Alina Rodríguez Hualpa y Marcos Babar. La entrada es por entrada web. Y por último, el domingo 2 de junio a las 21 horas, en el Teatro Quintanilla también, allí en la Plaza Independencia, una cantautora de música urbana mendocina que tuvo la posibilidad de andar por España cantando también, bueno, se lanza un desafío muy importante, que es hacer un teatro aquí en Mendoza. Me refiero a Clau Terra, que va a estar tocando con una banda soporte. Muy, muy interesante, porque Clau hacía sus espectáculos solos con pistas, digamos. Ahora se lanza a realizarlo con músicos en vivo. Las entradas son por entradaweb.com. Y nos vamos a despedir hasta el próximo martes, Leandro, escuchando justamente a Clau Terra en una de sus composiciones. Me refiero a Chica Grande, y bueno, como siempre, agradecemos el espacio que ustedes nos brindan y nos estaremos escuchando el próximo martes. Muchas gracias, Leandro. Muy bien, gracias, Carlos. Un abrazo, y el martes estamos de vuelta aquí comunicados. Gracias por todo el informe y muy completo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos por allí. Chau, chau. Un abrazo. Adiós. Vamos a escucharla.